gran Señor. Eres el poderoso, nada como mi Dios. Eres inmenso, eres el gran Dios. Eres poderoso, nada como Dios. Te alabaré. Ya no puedan, eres el poderoso, mi creador. A veces ya no puedes con tus fuerzas caminar, la lucha es muy dura, pelear contra Satán. Cuando te sientas derrotado, que ya no puedas tú vencer, acuérdate de Cristo, de Dios es el poder. Alábale, aunque venga la tormenta, alaba a Dios, aunque tengas que llorar, alábale con todas tus fuerzas, Él es tu fortaleza. Más inmenso, yo le alabo. A veces ya no puedes con tus fuerzas caminar. La lucha es muy dura, pelear contra Satanás. Cuando te sientas derrotado, hermano, que ya no puedas tú vencer, acuérdate de Cristo. Dios es el poder. Alábale, aunque venga la tormenta, alábale, aunque tengas que llorar, alaba a Dios con todas tus fuerzas, Él es tu fortaleza. Dude.